¿Esto se hace así? Mirá con la seguridad que habla. Esto se hace así. Salud, señor. Salud. Salud, señores. Bienvenidos, señoras y señores. Bienvenidos, esto amigos. Es... Me he reencontrado con mi amigo. Esto es etcétera. Ay, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? 52º. Me he reencontrado con mi. Yo tengo que decir sin. Amigo, entrañable amigo Andrés. En la calurosa y húmeda Buenos Aires. Así que muy contento y satisfecho. Lo entrañable. De verlo raro, feliz a mi amigo después de un viaje tan épico, que es la palabra casi favorita, porque la usamos todo el tiempo y ya no los han señalado. ¿Sí? Se han señalado que usas épico muy seguido. Sí, alguien dijo después, bueno, no sé quién fue, pero que usamos muy seguido la palabra épico como para referirnos a un episodio o algo que hayamos hecho. Claro. Épico, épico. Este episodio es épico. Es que todo es épico en la carrera, etc. ¿Por qué era? Es un episodio, es un programa épico. Es un podcast épico. Es el podcast más épico de todos los podcasts. Haciendo gala de uno. El otro día estaba leyendo comentarios de todos nuestros excelentes oyentes. Uh-huh. Y me da cuenta la cantidad, pero la cantidad sorprendente de mitología en desuso que tenemos. A ver. Y desde las canastas de odio en adelante. Sí, bueno, a eso te referías con mitología de desuso, cosa que no había entendido. Disney. No, es impresionante. Hay un montón de cosas que otros decían. Están viendo como una especie de reaconto. Es impresionante. Digo, uy, Dios, si uno se pone molesto. Las canastas de odio fueron, creo que es el episodio 1. El 3, el 2, sí. Una cosa sí, así. O sea, venimos sumando. No, pero aparte, montones. Y que Berry Cooling, hace cuánto que no mencionamos. La Berry Cooling. Y las palabras que pones hoy en Google y figuran en base a menciones repetidas nuestras y de nuestros escuchas, que son los que hacen la diferencia. Obvio, que son los que nos dan, los que dan comida a Google. Ay, sí. Excelente. O sea, nosotros nos sentamos acá, grabamos, es una satisfacción, una felicidad cada vez que abrimos el podcast. El vino. Ver la cantidad de comentarios, los stats siempre ascendentes, el reconocimiento de parte de nuestros colegas. Muy emocionado. Pero el único que se lleva, el único que hace la diferencia con todo esto es Google. Bien, podemos usarlo como lema, etcétera, bueno, podcast. Ahora haciendo, tenemos algo haciendo más rico a Google, un comentario a la vez. No, y a Apple. A Apple, porque piensa, la estrategia de Apple fue genial. Es decir, nosotros no incluimos radio en nuestros aparatos. ¿Por qué? Porque la gente va a preferir escuchar la radio que descargar música de nuestra tienda online. Claro. Pero ¿qué opción le podemos dar? Parecía la radio, pero que nos deje un gratis, rédito. Claro. Que sea gratis, pero que no los haga ricos a ellos. Claro. Pongamos podcast. Metamos me encantó el inciso, pero que no los haga ricos a ellos. No. Porque si hay algo que quiere Apple es enriquecerse sin hacer ganancia a los demás. Muy bien. Mira, si con los uruguayos y los dermatólogos y no te habías conseguido suficientes enemigos, ahora tenés todos los fanáticos de Apple. Bueno, yo te puedo contar cosas de la Apple porque las vivo propiamente, como los discos rígidos que fallan inesperadamente, como las plaquetas de sonido que se apagan y de las que las compañías se hacen cargo, pero luego, o como de las portátiles que se rompe la base sobre la que apoyás las muñecas. No te puedo creer. No te puedo creer. Creo que no hay una que haya sobrevivido. No te del puedo Del modelo creer. 2007. Mirá. Creo que es el modelo 2007. De hecho, el modelo 2009 viene en aluminio. Claro. Pero esto no se trata de... No es un podcast corporativo. Yo con razón. Tienes un poquito poco de retorno. No me escuchaba, señores. No me escuchaba, señores. Bueno. Mirá qué sencillo que es. Ay, ahora cambia mucho la mano. ¿Viste? Tengo mucho más sonido. Bueno, escuchás mi dulce voz un poquito más gruesa. Tenía mi auricular desenchufado, por lo tanto ahora voy a hablar más bajo. Calculo que estaba hablando muy fuerte en base a eso. No, pero está bien. Viste que si algo nos enseña la televisión argentina es que hay que estar bien arriba. ¡Bien arriba! ¡Bienvenidos, bien, amigos! ¿Cómo están todos? ¡Bien! Ahora, quería decirte que hace 3 episodios que grabamos sin auriculares. El que estuvimos con Leandro, que fue el 49. No grabamos auriculares por una cuestión de solidaridad con el invitado. Exacto. Dijimos. Faltaba un auricular y dijimos, bueno, entonces grabemos todos sin auriculares. ¡Error! No, ¡error! exacto, porque había que quedarse con el palito. Después dijimos, episodio 50 lo compartimos con nuestros escuchas, lo compartimos, claro, con... Episodio 51 no se escuchaba una goma, era se escuchaba un pomo. Era el pedo tenerlo. Sí, yo tenía auriculares igual, porque si no, te digo que iban a colaborar. Y ese fue el error del retorno. Iban a colaborar el chino que estaba ahí a tres computadoras, había un noruego seguramente ahí. Pero cerca. ¿Cómo que había esa magnitud de omdat presentes ahí que no los trajiste a hablar? Te sí. pedí gente, Andrés, yo te pedí gente saber todo el cuál tiempo. ¿Cuál es tu definición de omdat? Eso se refiere a turistas que están necesitando compartir experiencias con... Qué lindo. Bueno, ese tipo qué de... Qué lindo. Qué lindo lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí porque yo me quedé con ganas de aprender más de la cultura fueguina. Me quedé con ganas de que me traigas una muestra de ADN. De ADN. Cuidado. De un... Cuidado. Ona o Yamán. De Yamana. Ona o Yamana. Yamana. Yamana. Sí. Bueno, ¿cómo había sea? Dos, los Yamanas y los no sé cuáles. ¿Y los Onas? No, los Onas eran más... No están ahí. ¿Cómo que no? No son los que te publicitan. ¿Serio? Sí, sí. Los que cuando llegó... Estaban los no sé qué y los Yamanas. Unos, los no sé qué, que no me acuerdo el nombre, eran los que eran de tierra. Ajá. Y andaban por la mitad de tierra, fue bastante más civilizados y pobres al respecto. Cazaban un bicho que se estamos hablando comer. De tribus indígenas de Tierra, de Tierra del Fuego. Fuego. Y los Yamanas eran los que tienen más marketing. Sí. Porque son los que vivían, los que son más petizos, 1.50 m de promedio, robustos y los más pintorescos porque son los que viven prácticamente en cuero en Tierra del Fuego. En cuero, sin, o sea desnudos. Desnudos, de torso desnudo. Desnudos con una temperatura de, no sé... Muy baja. En verano menos 20... Bueno. No, en verano unos 15, por ahí. Sí, pero tenés en cuenta invierno, que el calentamiento global... Sí, que todavía no claro, había evitado... Tenés razón. Todavía pero no había salido... El tema es que estos tipos vivían en canoas, eran más nómades y cazaban focas y ese tipo de cosas, con arpones y cosas locas, y se untaban, se comían algo así como... No sé la cifra, pero no sé si es mucho o poco, pero como si dijeras 5.000 calorías por día... Y de grasa de es foca. Es muchísimo, pura. Es lo que como yo prácticamente. No, es mucho, mucho. De grasa de foca pura para tener mucha caloría. Claro. Y se untaban, con lo que no se comían, se lo untaban. En el cuerpo. En el cuerpo para que les haga de, excelente, de aislante. Mejor térmico. Material aislante. Sí. Así que de no hecho, andaban en super abrigos, sino que andaban en cuero, pero una grasa. Las personas que hacen carreras. Habla del elusivo abrazo Yamana. No lo había pensado. Sí. ¿Qué es algo así? El sexo Yamana es como escalar el palo enjabonado. Es muy buena. Es el video, la película, etcétera. Tenía que estar en este momento. Es una especie de... Se te escapa. Sí. De hecho, es proverbial. El ¿cómo uso venía de... la natalidad el lujo de... Yamana? El uso del abrojo. En la mitología sexual Yamana es proverbial. Hay un libro equivalente al Kama Sutra que habla de todos métodos de aprehensión. Es mucho más aburrido. Es mucho más, mucho más frío. Mucho... Muy bien. Igual, ¿sabes qué? Bueno, y la nota presente siempre. La nota. ¿Sabes qué estaba? Me vino a la mente una anécdota de estas que te llegan en el colegio primario. Que te llegan al corazón. No sé tanto, si al corazón, porque bueno. Ahora la vas a escuchar y vas a tener un sentimiento parecido al que seguramente al que tuve yo. Pero a lo que voy es que son... Me da miedo esa frase. Soy del tipo de las personas que recuerdan la anécdota por mucho tiempo, la anécdota en sí. Uh-huh. Y les cuesta mucho... entender procesos básicos. ¿Y le cambiás los nombres a la gente? ¿Ponés gente en la nota que no estaba? No. ¿Sos no fiel es... al hecho? Sí, intento que sea, pero bueno, ahora te voy a contar una anécdota. Vamos a ver en cuánto se parece a cuando me la contaron, que era prácticamente un niño. Cuenta la historia que cuando Darwin llegó al estrecho de Magallanes, llegó a la isla grande de Tierra del Fuego, ¿no es así? Así es. Bueno, conoció a estos indígenas que eran los Yamanas. Uh-huh. O Yamanas, ¿cómo eran? Yamanas. Bueno, estos vivían en canoas de islote en islote. Por lo tanto, tenían la espalda hiperdesarrollada por el remo constante. De remarla, como exacto, diríamos acá. Exacto. La cuestión es que Darwin vio en ellos no seres humanos, sino homínidos. Creyó estar viendo al... No te puedo. Al eslabón perdido. Sí, sí. entre los monos y que sabemos ahora, después de la teoría, ¿no? Obvio. O sea, no solo Darwin. Ahora cualquiera. No. A esta altura bueno, cualquiera. O sea, te la quiero dar. Yo soy muy respetuoso de Darwin, me parece que fue la piedra grosso, fundamental grosso, evolucionista. ¿Eh? Igual yo te digo, vos vas ahí en avión, después viajás en micro, lo que sea, y decís, ¡oh, wow! ¡Qué aventura! ¡Ja, ja, ja, ja! Y empecé a tomar un poco de conciencia de lo que habrá sido ir aventura, allá. Era lo de Marco Polo. Claro, cuando no había nada. Esto hasta ahí abajo, en el barquito, con el escorbuto, exacto, con la galleta marinera, con el agua podrida, estancada. Exactamente. No tiene gracia, ¿no? Bueno, el escorbuto se descubrió. Tirando un tipo por borda cada 3 años, ¿no? ¿Cada no tres años? No, cada tres días. Bien. No. Con presos de tripulación. Ya salir de un puerto sabiendo que llega un tercio. Es duro. Pero en una de esas... En promedio. Sí, es duro. Es raro. Y saber que lo que te esperaba a mitad de viaje era una tumba submarina. Claro, no, por eso te digo, vos sabías que uno de cada tres... Y que dos de cada tres, digo... Que lo que le esperaba a la gente que se quedaba esperándote era un... No sé... Nada, una ofrenda. Nada. Una triste realidad. Bueno... Que es que no ibas a volver. Porque lo peor que si te iba bien, te quedas con unas haitianas y no mandás ni carta. Nada, olvidate. Ya está. Y si te iba mal, tampoco. Tampoco mandabas carta, era bueno, chao. Tampoco. ¿Cómo te despedís en esa situación? No, ¿de qué te despedís? Te estás retorciendo en un barco cargado de esclavos. O sea, ¿qué te espera? No, te voy del puerto, digo, bueno, chao. Sí. Me voy a recorrer el mundo. Señores, suerte, cuida a mi hámster. Nada. Pensé si descubro que los fideos, los traeré de vuelta. Los fideos. Si descubro tráeme los fuegos artificiales. Tráeme helado. Tráeme la papa, el tabaco. Las especias, el clavo de olor. El clavo de olor. El opio. El opio. Bueno, Andrés. Es un opio barato. La orégano. Yerba mate. Sí. Quien ha aspirado a orégano podrá dar testimonio en los comentarios. Recuerdo en el viaje de egresados aspirar limón. ¿Limón? Jugo de limón. El agua, el juguito de limón. Jugo de limón. No te puedo creer. ¿Qué viaje? Realmente. Eso es un verdadero viaje de ácido. Sí. Literalmente. Sí. Es como el de Lucy in the Sky, pero con limón. Lucy in the Sky, bueno. Lemons. queda, Lucy. Estaría buenísimo para una propaganda de una rotisería. Buena, la van a usar. La van a usar. Nuestras escuchas publicistas la van a usar. Quien tenga una rotisería la va a usar. ¿Quién tenga? Unas milanesas y unos arcoíris que tiran limón así tipo... No, o alguien que vende pollo. Porque el limón si tiene una capacidad es que te mejora prácticamente cualquier tipo de comida. A mí me encanta el limón. O sea, ¿qué carne? No sé. Tenemos gente, tenemos conocidos en contra del limón. Pero... Tenemos invitados estrellas contra del limón. Bueno, pero me imagino que quizás tienen una historia para contar. Que puede... Un trauma de la niñez con un limón. Algo parecido. Como la vez que se sentó arriba un limón. Mira, si querés, me acuerdo. Era 16 años. Campa. No. Queda complicada la vuelta. No. 13 años. Contra los de. Pensé que a los 13 años recién estabas conociendo lo que era el amor de una mujer. No. Ah, es verdad. 13 años. Yo estaba en primer año. Los de tercer año que tendrían. 15. Claro. Era grandote, o sea, tu imagen. Bueno, semejanza. Campamento de invierno, porque acá los campamentos de verano prácticamente no existen. No tiene gracia. Si la pasas bien, ¿cuál es la gracia? Son los campamentos de invierno. Había un árbol que daba naranjas y uno que daba limones. Entonces. Parece una parábola de Pablo Coelho esto. Era abusivo el asunto de quitar limones y naranjas en cualquier estado, desde los más maduros hasta los podridos, incluyendo a los verdes. Claro. Estos sujetos ingresaban. Son excelentes proyectiles. Estos sujetos ingresaban a nuestra habitación al grito de juguito, juguito, revoleándolos contra nosotros y contra las paredes, haciendo que estos estallen de ahí. Eso provocó que me haga un fanático el limón. Bien. Bueno, no sé. Había dos posibilidades. O te agarraba un trauma. No, total con el trauma. Limón, o decías, me encanta el limón. Para nada. Los traumas míos son tienen un poquito más de recorrido trágico. Oh, bien. Bien. No, no es solamente que te revuelve dramática, claro. Bueno, no sé si te conté una vez, yo venía en bicicleta. Explicamos que estamos grabando con la ventana abierta porque hace 35 grados. Bueno, se justifica en esta época del año. Siempre queda bien el paso de los autos. Adecuense que nuestra Navidad es tropical. Y de todas maneras, queda bien el ruido de los autos, ¿no? Por supuesto. Un par de capítulos al año. Una especie de podcast, ¿verdad? Entonces, ¿tu anécdota? La cuestión es que iba en bicicleta de mi casa a gimnasia. Cuando viste la gimnasia del colegio, era obligatoria ir. Bueno, yo iba en bicicleta, en 5 minutos tenía que estar a hacer las 15 cuadras que separaban este trayecto. Salía corriendo de mi casa en la bicicleta y veo como en esa época veía bien, como a dos cuadras, una carreta. En esa época veías. Una carreta por la calle. Una carreta. Una carreta. Estamos en la ciudad. En la ciudad. Sí. Un caballo y dos chicos de mi edad arriba de la carreta. Yo la veía, caballo con el carro, Dije, mirá, bueno, son este tipo de gente que se dedica a recoger cosas de la calle que para mucha gente puede ser basura, para ellos pueden servir para algo, perfecto. La basura de unos es el tesoro de otros. Bueno, exacto, sin entrar. La cuestión es que cuando me voy acercando, los veo masticar unas naranjas. Ajá. Cuando les paso al metro, sale uno que grita, ¡ya! La cuestión es que me revolearon 7 naranjas por la cabeza. No te puedo creer. Y yo agarré así como estaba con la bicicleta. Y pedalaste más rápido. Pero comí naranja. Comí naranja de una manera. No te puedo creer que fuiste víctima de un ataque guerrillero de naranjas. De naranjas, pero de frente. No es que. No te puedo. Pero moretón seguro. Uy, eso. Uy, ¿sabes cómo llegué? No es una bombita de agua. No. Es un naranjón. No, llegué, me dijeron. Pero, ¿cuántas experiencias has tenido en la cual te han agredido con objetos contundentes? No, quizás. Una vez en la cancha me revolearon una media luna. ¿No te conté eso? Un croissant. Estaba yo, dale. Pero. Nada, ¿cómo decírtelo? Me toca la zapatilla de manera violenta. Una medialuna gigante. Un croissant gigante. ¿Cómo te que explotó en el piso. Explotó. Explotó y todos nos miramos diciendo, esto nos podría haber matado realmente. ¿Pero qué tenía dentro? ¿Un petardo? ¿Qué? La cuestión es que yo siempre recuerdo la anécdota, pero no entiendo procesos básicos como el tira y empuje y todo ese tipo de cosas. Pero bueno. ¿Por qué explota la medialuna? ¿Por qué explotó esa mierda? No, para, te digo la verdad, para mí... Originarían protestas francesas. Para mí esa croissant estaba algo así como vencida, pasada. Claro. Y la utilizaron para revolviársela a un hincha del equipo contrario. Pues estabas lejos. No estaba lejos, estaba abajo. Ah, pues yo ya te iba a decir que si no, el lanzamiento de medialuna... No, de tribuna a tribuna no, es imposible. Pero tiene cierto sentido aerodinámico al respecto del boomerang. Pero tenés que tener cuidado. Porque si no le pegas a nadie, se va a pasar y vuelve. Vuelve la medialuna. Y sí. Sí. Y sí. De hecho, el boomerang comenzó en Australia, no por los aborígenes, como dicen, sino por los dos franceses exiliados que había en la prisión, que tiraban medialunas a sus compañeros. No, yo quiero entender. Es una deformación. ¿Vos le viste la cara al primer tipo que inventó el. Que descubrió? El boomerang. El boomerang. Imagínate. Qué divertido. Hola. Qué divertido. Soy el descubridor del boomerang. Y una raya de mejilla a ojo. Ay, qué gracioso. Ay, pobre señor. Ahora es un aborigen australiano. Sí. ¿Imaginas el diálogo con la señora? Y otro que dice: hola. Yo soy. Gordi. Yo soy el descubridor del paracaídas. Inventé. ¡Ay, qué bueno! Y así podemos seguir. Dios santo, la señora dijo: tengo un método re bueno para cazar, Gordi. Mira, es un palo, pero que lo torcemos palo, al pero, medio. ¿Sabes cómo va? Mira, va, como va, como, va, pero también. A vos todo te sale mal. ¡Cállate, gorda! Y viene, escuchás el. ¡Pum! A la nuca. Te dije. Porque vos lo lanzás y se dice. Y se perdió. Se perdió. Pero a los 5 segundos se dice. a los 5 segundos. Sí, bueno, sí. Si haces un boomerang, si tienes un boomerang lo suficientemente fuerte, ¿entra en órbita? Tranquilamente. Fácil. Tranquilamente. Porque el volver es relativo. Puede volver por el otro lado del planeta. ¿Eh? Es como el señor que tenía tan bueno. Bueno, no, ese chiste es muy grosero. Supongamos que vos tirás un boomerang lo suficientemente bien. Ese chiste grosero sin que sea grosero. No, no es imposible. Y por lo tanto sin que tenga gracia. No, imposible, imposible. Deconstruilo. No, es malo, es malo. Por eso. Es malo. Como casi todo lo que hemos mencionado al aire. Lo voy a sacar, pero te lo cuento. Dale. Un señor, campeonato de personas que ven, que tienen una excelente visión. Que ven muy bien. ¿Está bien? Sí. Este torneo es en los Estados Unidos, como son la mayoría de los torneos inservibles. Sí. Y una persona se para y dice: en este momento. Y lo pasan por ESPN 2. Exacto. Sí. Y está la locutora esa que. No. Acabemos como. Ah, está haciendo la triple waking pop. Es la tercera vez que hace el intento y no lo logra. ¿Viste una vez los relatores del pool? Sí, sí. Son terribles. Son muy buenos. Son buenos. Porque viste que el pool de ESPN, la base es justamente no fallar. Exacto. O sea, el que empieza gana prácticamente. Totalmente. Como diciendo, bueno, mete toda la bola y el otro dice. El relator se limita a decir, bueno, evidentemente Johnson no le erró ningún tiro en este. Está buscando hacer una chateada con doble diamante. Viste que siempre dicen eso. Y cuando uno le erra a un tiro, dicen, oh Dios, está muy ofuscado. Ven, podemos verlo en su cara. Porque ahora Johnny va a agarrar. A mí me encanta la mina que relata siempre los deportes más ridículos. Viste esos que hacen saltos con bicis, loco. Que no tenés nada para relatar. Y dice, está haciendo una triple vuelta. Y sí, bueno. Lo estoy viendo. Hace 574 grados y se vuelve a posar. Esto será una. Bueno. Acá estamos viendo cómo hacen flip flop, run for 50-50. La cuestión es que pasa. El año pasado, Steve Johnson estaba muy complicado, pero este año lo vemos mucho mejor, ¿no es cierto? Estuvo lesionado cuatro meses después de la última caída en los Juegos de Invierno, pero este año. Sumó a su equipo a un psicólogo. Me tuve que dar una película bizarra que no sabía ni que existía. En un micro, viajando desde Calafate hasta Río Gallegos. Sí. ¿Sí? No, de Río Gallegos hacia arriba. Película de los Juegos Invernales. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Con dos cómicos de Saturday Night Live. Oh. Sobre el patinaje artístico masculino. Oh, no. ¿Viste cuando decís? No. Esto solo en un micro te lo miro. No. Esto solo en un bus. Entonces. ¿En serio? ¿Qué, señor? ¿Qué esta tangente? La cuestión es que se para la primera persona, mira y dice: en este momento en la Torre Eiffel hay un señor con un sombrero muy ridículo mirando. La cuestión es que frenan. En el campeonato de gente que ve muy lejos. La cuestión es que frenan este asunto, llaman, efectivamente había una persona con el gorro que describía esta persona, la Torre Eiffel, impresionante, ¿no? Estados Unidos, Torre Eiffel. La mención de honor, por lo menos. Sube la tercera persona, también mire y dice, en este momento, en la Plaza Roja, en el Kremlin, es el Kremlin, hay una señora con un abrigo de pieles. Uh-huh. Que, bueno, la describe con particulares características. Con un lunar peludo en su mejilla. Ah, bueno, el famoso lunar ruso. El femenino, lunar ruso de sí. Anciana. Lo describe, frenan absolutamente todo. Se confirma, esto ya daba por ganador total. O sea, ya era impresionante. Obvio. En este momento había atrás un japonesito que se reía como jocosamente, ¿no? Como ríen los japoneses. Jo, jo, jo, jo. Pasan otros participantes, no logran romper esta marca. Esto ya era imposible. El japonesito seguía riendo. Ajá. Hasta que toca el turno el japonesito. Pasa el japonesito, se para sobre este lugar, nuestros amigos japoneses, y se bajan los pantalones. Todos empezaron a... Estos japoneses están todos locos. La cuestión es que este sujeto con los pantalones bajos empieza como a hacer una especie de enfoque, a achicar sus ojos. Ya me imagino. Achica sus ojos y dice, qué peludo tengo el culo, ¿eh? Me lo imaginaba bien. ¿Cómo el chiste del boomerang? ¿Es algo así? Es algo así. El boomerang intercontinental. Bueno. ¿Qué? Así como siempre es que tocamos el fondo. La cuestión es que si vos cuando tirás ya mencionamos un japonés, que se inspecciona sus propias nalgas a la distancia, es señor, este podcast ha tocado nuevos horizontes. Gracias a ustedes que nos están escuchando. Queridos amigos, podemos también, Andrés, sí, hacer hincapié en algunos procedimientos que podrían hacer nuestros escuchas para incentivarnos más y motivarnos más a la hora de realizar este tipo de eventos. Masajes. ¿Cómo podría ser? Masajes en los pies para Andrés. A mí los masajes no me gustan, a mí me gustan pies, otro no. tipo de cosas. A ver, por ejemplo. Pero no, yo le voy a describir. Ah, algo. Bien, bien. Pueden entrar a nuestro sitio que es www.etcetera.com uh-huh. y en él van a encontrar tres opciones de suscripción. Muy bien. La que puede ser vía mail, la que puede ser vía RSS y la que puede ser vía iTunes. Bien. ¿Digo bien? Cualquiera de las tres es muy sencilla, es igual de efectiva para nosotros y los convierte a ustedes en mágicos acreedores. Por ahora va un 4, Nahuel. ¿Un 4 de qué? En el oral. Ah, no, me cagué, boludo. Bueno, con un 4 me alcanza. Bien, por eso. Ah, mirá vos qué mediocre. Ah, mirá vos, tenés un 3. Bien, señores, si ustedes se pueden suscribir a nuestra página y con esto incrementar la alegría porteña por definición. La media del bienestar buenosairino levanta 4 puntos. Esto es un montón, ¿eh? Es un montón. ¿Cómo lo pasaste en el 50, Andrés? Contanos un poquito, ahora que te tengo acá de frente. Ay, ¿cómo estás? Yo, la verdad, muy bien, muy contento con todo lo que ha generado este mundo, etcétera. Nunca me lo hubiera imaginado si desde aquella vez en la que vos me invitaste a formar parte de esto. Sí. No sé, sigo contento. Una invitación rara, una invitación a una fiesta bipersonal es extraña. Sí, la te verdad. Te invito a una fiesta de la cual si no venís no hay. Te invito a una fiesta que vamos, claro, a hacer vos y yo. Y me lo está diciendo mi amigo y dije, ay, se pudrió todo. Se pudrió todo. Hasta ahora veníamos bien. Veníamos bien, nunca me lo hubiera esperado vos, Andrés. Pero bueno. Es la que cuestión... tengo una imagen muy masculina, ese es el problema. ¡Es ese bigote! ¡Es ese bigote! ¡Machote! ¡Oh, cielo! Nuestros números mexicanos acaban de subir. ¡Sí! ¡Ah, chachapazón! ¡Chachipote! ¡Ay, pero si me gusta tanto pintarme las uñas de los pies! ¡Tengo este cautivante bigotón! ¡Pero amo mi colección de peluches! ¡Amo mi colección de Barbies! ¡Oh, cielo! Me encanta peinarlas. ¡Por favor! A la ¡por noche, favor! A la noche acuesto a las Barbies como si estuvieran durmiendo. Luego de peinarles el cabello se los vuelo. Es buenísimo. Es muy bueno, buenísimo. Le pongo a cada Barbie el perfume de una mujer que ha estado conmigo. Ay, señor, ¿te das cuenta de qué perfume pasaje tiene una al psicótico mujer? ¿Te das cuenta de qué perfume usa una mujer? No. Ah. ¿Se identifica con marca? Sí. No. Yo a veces me. Pero sí lo recordás. Eso es buenísimo. Sí lo recordás. Digo, este perfume lo usa tal persona. Uh-huh. Pero nunca sé cuál es cuál. No, obviamente, no. Para eso requeriría, ¿sabe qué? Para empezar, que compraras perfume. Que supiera que en algún momento de tu vida tu cerebro uniera la marca con el perfume. Sé que tengo perfumes vencidos. Probablemente yo también. Yo desde Colonia Pibes, ya no, fue. No uso perfume. Desde Paco, ya no fue. A ver, eso es una pregunta para nuestras oyentes femeninas. ¿El perfume ayuda realmente? Yo creo que sí. ¿A un hombre? Yo creo que no, sí. No, más allá del enmascaramiento. O sea, ¿es mejor un hombre que huele a perfume que un hombre que huele a neutro? ¿A sí mismo? ¿A sí mismo? No, yo no, creo pero que... ¿A sí mismo? Tipo después del pádel, no te digo, después no. del físico. Aunque. A ver, cada puerquita. Dale. Hay cosas que... Mira quién vino. Nuestra gata amiga. El tercer pod... Por ejemplo, grabador. ¿Te gustaría que Sara huela a perfume? No, para nada. Para nada. Para nada. Es el olor a tu gata. Así es. Bueno, me rehúso a usar perfume. Yo también. ¿Sí? ¿Vos también? Sí. Lo que desodorante. Desodorante, obviamente. Del embarra. Casi, embarra. El otro casi no. Ideológico es. Diciendo, sí. Sé que tengo un desodorante, ya está. En un par de situaciones me he puesto perfumes. Claro. Quise decir. No, sí, sí, sí. El perfume en mi caso es para ocasión especial. Exacto. Ocasión especial amerita, no por mí. Peor. Ni siquiera ocasión especial genérica. Ocasión especial de protocolo. Sí, protocolar, porque si para no mí no me pondría. Hay cita especial y agarro y me perfumo por doquier. No. Situación de protocolo, qué tal como está el licenciado. Exacto. Señor embajador, muy rico su canapé. Ese tipo de situaciones sociales. Fiesta, casamiento. Reunión social que amerite. Que amerite el perfume, por supuesto. De corbata para arriba. Muy bien. ¿Qué es en los lugares que te pones perfume? ¿Es de corbata para arriba? No. Ah. Yo me pongo. De corbata para arriba. Yo siempre que me pongo perfume en tres lugares. A ver. No los voy a enumerar. Y no estoy faltando la verdad. Pará. En la cara te pones seguro. No voy a dar más información. Listo, está bien. Cambiemos de tema. Entonces. Hay tres puntos específicos en el cuerpo en los cuales me pongo perfume. El perfume me hace doler la cabeza. Creo que es uno de los peores momentos, sí. Subir al auto, ¿viste? Con sí. Muchas personas con perfumes distintos. Ah. ¡Ay, qué embotado que es me Es un siento. Griterío. Exacto. Es un griterío de perfume olfativo. Exactamente. Aparte, teniendo en cuenta toda la capacidad de nuestro aparato olfativo para seducir. Para no solo para seducir, sino aparte para traer al presente recuerdos. Es sumamente evocativo el olfato. Ese es el sentido más evocativo de todo. Esa es la parte en la que vos sentís un perfume y decís, es ella. Es ella, o es ese lugar. Es eso. Y más allá de las mujeres, es también el olor a una comida en particular que hacía tu madre de pequeño, olor a un lugar que tenía porque. A un lugar que iba de vacaciones, por ejemplo, porque tenía cierta combinación de árboles. Con qué sé yo, que vos estás a recordar a eso. Mirá lo que me trae. Una bebida, a un té, a una infusión. Esto que acabas de decir me trae que el otro día mi hermana estaba soleándose. Ajá. Con protector solar, ¿no? Entonces me acerco a saludarla porque no me la había cruzado. La saludo y le digo, tenés olor a Mar del Plata. Que Mar del Plata era el lugar de veraneo de cuando era pequeña. Claro. El olor a protector solar de la ciudad turística donde veraneaba cuando pequeño. Pero bueno, Cierto. Y el famoso saludo de persona que golpe. Porque acá, viste, nosotros estamos acá en el hemisferio sur. Y como bien conocer a nuestros amigos latinos, saludamos con un beso generalmente. No, besos en la boca, claro. Todo el tiempo. Nos limpiamos los premolares. Bueno, pará, el otro día estaba viendo la... Le pegás un lustre. El video de la Miss Mundo. ¿Miss Mundo? No tengo idea. ¿Qué estás mirando, Nahuel? Yo estuve de vacaciones, pero ¿qué estuviste mirando? Estaba viendo el noticiero y en el noticiero muestran la ganadora de la Miss Mundo. ¿Quién ganó el Miss Mundo? Una chica rusa. Le da un beso a otra chica que no sé qué era la anfitriona. Un beso en la boca. Pero un beso intenso. El famoso beso lésbico ruso. Pero no era lésbico, era un no beso. No explorado desde Tatú. No, lo que traje. Lo que trajiste. Ya yo la asomaba. Qué porquería. Bueno. Qué porquería, pero te desconcentré. No me desconcentré. La colegiala rusa fingidamente lésbica no te va. No, para nada. Realmente lésbica sí. Tampoco. A ver, nuestra concepción machista trae atada a esa posición en las mujeres. Ajá. Como diversos estudios han demostrado. A ver. ¿Querés una pala? Tenés razón. ¿Te querés una pala? Yo te la presto. Tenés razón. Bien. Tenés razón. Entonces el boomerang. Tenés razón. ¿Cómo se dice? Bueno, iba a sacar mi parte feminista dentro, pero no es necesario. ¿Cómo es tu parte feminista? Es divino. ¡Ay, qué lindo! ¡Oh, cielos! Vayamos a un tema, Nahuel. Pasamos a la música, entonces, y cuando volvemos, nada. 100% garantizado, nada. Living on the starship is a constant holiday. Que no estás contando la historia de la montaña, estás contando por qué tenías chocolate en la mochila, pero cuando termina eso empiezas a contar que bueno, un chico se cayó en la montaña, claro, y vos le diste chocolate que era lo importante, pero toda la otra parte son 5 minutos de por qué vos tenías chocolate en la mochila. Me compré un Toblerone, sí, y me compré un Milka Noir y no sé qué. No, pero esto para que te enseñe que nuestro programa está 100% lleno de contenido. Esto es como cuando hablas con amigos al pedo. No. Ay, qué lindo. Por favor. Y acá está la nada que prometimos antes de la música. Esta es la nada que siempre prometemos. Escucha el mar. Un esqueleto que baila. Sí, sí, sí. Esqueleto de chapa mexicano que baila con el viento, cortesía de Leandro. ¿Sí? Sí, señor. ¡Qué bueno! Nuestro escucha, nuestro invitado del episodio. Del episodio 49. I'm a luchador. I'm a luchador. Me acordé de esa película. Esqueleto y el luchador. Yo, señor. Es excelente. ¿Qué es esa película? Es Nacho Libre. Ay, no la vi. Ay, es excelente. No la vi. Es de lo mejor que ha hecho Jack Black. ¿Mejor bueno, que Escuela del Rock? Sí, totalmente. En Escuela de Rock, Jack Black está en estrella. Claro. Y él realmente es muy talentoso, sí. Pero en esa película está en estrella. ¿Y sí? ¿Cuándo no está en estrella Jack Black? En Nacho Libre. ¿Seguro? Es un loser, pero míratela. I'm a loser, baby. No, eso no tiene nada de loser. Beck no es loser. Por favor, por favor. Jugador... Señores, poca gente es tan habilidosa para ese tipo de cosas como los que te hacen ver o los que te muestran una desposesión desde ese costado y vos se las crees. Sí, porque lo más frecuente es decir, ay, se hace el pobrecito, míralo. No. Realmente le sin embargo, da empatía. Te conmueve, exacto, tal es eso, cual. Es empatía y verlo desde que. Eso. Esa gente es peligrosa. Esa gente es peligrosa. Estuviste muy bien. Esa gente es peligrosa. Tenés que irte más seguido a ocasiones, boludo. Estamos de acuerdo en un montón de cosas. ¿Sabés? Volvés de las vacaciones. Es más, ¿sabes qué te voy a decir? ¿Qué me vas a decir? Tenés razón. Me toqué más seguido. ¿Qué? Exactamente. Tenía un abrazo. No. Ese abrazo sudamericano de la palmadita, yo no sé si se repite a lo largo del mundo. Es provechito. No, no sé si está bien abrazarse así, pero a mí me sale, no sé por qué. Es que sí, es como el. Es como un bueno. Ya está. Bueno. Ya pasó. Puede ser que sea así. puede ser que sea así, arroja los lentes sobre la mesa. No los necesito más. En forma de basta. Quizás fue el jugo de naranja sobre mis ojos. Quizás fue los limones que te tiraron. Exacto, el juguito. Bien. Bueno, Andrés. Señores. Tuvimos muchas repercusiones después de nuestros comentarios de los sueños en colores y todo ese tipo de cosas. Es interesante, sí, todo lo que ocurre. Es cierto, hasta tuvimos audio ajeno. Ahí te va la pregunta del millón. Y que después de escuchar un podcast me entró esa pregunta y tuve que empezar a poner atención. A ver, finísima audiencia de las guinadas, ¿ustedes sueñan en blanco y negro o a color? Esa sí es como que la pregunta del millón. Yo ahorita les voy a decir si sueño en blanco y negro o a color. Pero hay una teoría, es que si tú eres muy viejo y no tenías tela a color en tu casa, pues sueñas en blanco y negro. Tienes tela color, pues sueñas en a color. A ver, tu flaca, ¿cómo son tus sueños? ¿Y si mi bisabuelo no tenía televisión, sueña en AM? ¿Eso qué? ¿Eso te lo fusilaste? Tú me lo dijiste. Ah, sí, ok. Sí, gracias, puede ser por que... echar a perder el chiste, gracias. Ah, perdón. Sí, pues, ¿qué? Los chicos de Etcétera Podcast, escuchen Etcétera Podcast, ahí les vamos a dejar un enlace. Ellos... soltaron esa pregunta al aire. Y según el equipo de investigación de las guinadas, de la mano con el equipo de guniberto.com y flaca.com, han investigado al respecto. Y como bien reza la canción, Nahuel, ¿a qué viene ahora? ¿Cuál es el cantito que nos une? Es el... No, es de los comentarios. Claro, por eso. Ah, es los comentarios. No, es una noticia, tienes razón. Falta el... ¡Hay noticias! Sí. Y tío, el... Hay noticias, Nahuel. Tres noticias, señores. Señores. Y esto ocurrió en Alemania. Alemania. Están locos los policías de tráfico en Alemania. ¿Por qué? Porque aparentemente... No sé por qué. Y no tiene que ver con el chucrute esta vez. No tiene que ver con el Spretzel. Sí, no tiene que ver con el Schnitzel. No tiene que ver con... los pantaloncitos demasiado ajustados. Y con las polleras a tablas. Sí, eso pasa mucho en Japón. Están medio loquizos. ¿Todo es el tipo de Japón que escupía café caliente a las chicas? Ay, a las colegialas. Son excelentes. Solo en Japón. Solo en Japón. Son lo mejor del anime. De la máquina. Un día nos vamos a enterar que no existe y que es todo un anime. ¿Te acuerdas de la máquina expendedora de bombachas sucias? Yo desde el día que me enteré eso me cambió el concepto de Japón. Para la gente tímida. Que era mirar a una persona a los una ojos mujer que tiempo, mirar quieta, un tiempo quieta. Que no hacía otra cosa. Que sonreírte un poquito, ponía cara de japonesa. Yo quiero, por favor, yo compraría el DVD del japonés mirando el DVD. Es buenísimo. Bueno, a mí en base a eso se me ocurrió algo que seguro... Mira, voy a hacer... se están agarrando a trompadas. Mal. Esa es la data, haciendo uso de las instalaciones sanitarias. Ah, no, eso está perfecto. Muy bien. Agradezcan que este podcast no viene con olorama. Te comentaba. ¿Sabes algo que te evoca? Después de haber visto la primera temporada esporádica de American Idol, del original. Mirá vos. Sí. No te conocía ese costado oscuro. Yo tampoco. Mi placer estaba en escuchar a los pésimos cantantes. Claro que sí. De hecho, no sé quién ganó American Idol. No, la final ya no las vi, las bueno, últimas vamos. Etapas no las vi. Eso le pasa a todo el mundo. Todo el mundo quiere escuchar a los Bueno, ese es el morbo. ¡Oh, claro, mierda! Pero el disco que faltó es el disco de ellos. ¿Entendés? No, tenés razón. El disco de ellos es el disco que hubiera roto con los charts. Sí, sí. Ahora, el disco de la nena que canta bien y que pronuncia hermoso y que tiene unos rizos increíbles, disco es más... Es pasajero. Exacto. Es pasajero. Ahora, el otro para disco eso, es épico. Ponle tres a Celine Dion. Claro. Para y eso que tiene 5 años, claro. Póngale una película rubia a Windy Houston. Houston. Ya está. Dale un chupetín a María Grey. Bien. Bueno, no sé ya a está qué, grandecita. ¿A qué venía? Un Justin. ¿Un qué? ¿A qué un venía esto? Amy Winehouse. Ah, porque ahora todo es de Amy Winehouse. Esto es de Amy Winehouse. No, qué cosa, che. Qué qué cosa. ¿A qué va todo esta mensajera? A nada. Lo prometimos después del tema. Dios santo. Que el. Ah, el compact ese. Vos querés el compact de los peorcitos. Exacto. Mirá vos. El morbo sin que el resultaste. El morbo. Yo recuerdo un cumpleaños en tu casa. El morbo desk. Yo recuerdo un cumpleaños en tu casa que estaba basado en la premisa del peor karaoke posible. Tuvimos que cortarlo porque realmente era agresivo para el que había cantado. Es así. Porque si vos. Me acuerdo agarrás... que vos ibas y agarrabas el micrófono como cruel inocente, ¿no? Y decías, bueno, le pongo mi mejor voluntad. Esto. Es un cumpleaños. Para pasarla en bien. En definitiva, claro. Y somos todos amigos. Nadie era consciente de que eso estaba siendo grabado. Claro. Y sin música. O sea, sin la pista. A capela. A capela total. Por un. Era, pero por vergonzoso persona, al extremo. Por una cruel persona, sí. Y después, a la hora de parar con la hora del karaoke, ¿sí? Uh-huh. Ese periodo de la fiesta había terminado. Y después venía. El resto del agasajo. Ponerle. Exacto. La parte de la torta, la parte del brindis, qué sé yo. Y de golpe desde los autoparlantes se escuchaba una voz grabada. Si pudiera ser tu héroe. Con anticipación, a lo cual traía muchas risas y algunas vergüenzas. No. Lo tuvimos que cortar del exceso de rubor en la cara de los participantes. Sí. Hay un video de Enrique Iglesias, creo que es ese Hero. Uh-huh. Sí. Bueno. Que el no sé, la persona encargada del sonido lo grabó en el videoclip en el que él hacía el playback. Ah, qué hizo es desastroso es poco. Qué desastroso es poco. Gracias. Coma, qué hijo de puta. Sí, totalmente. Sí, hay que desmitificar ese tipo de cosas. Bueno, estos amigos alemanes. A ver, estamos hablando de la policía alemana que había tenido aquel incidente con el chucrut y ese tipo de cosas. Está muy enojada, o estaba por lo menos cuando fue esta noticia. Nosotros hace 9 meses. Nosotros tenemos siempre temas de actualidad. Estamos a la vanguardia de la noticia. Temas de actualidad. Porque están en la búsqueda de un conductor británico que al parecer se pasea por las rutas de Alemania, ¿sí? Con un Muppet en el asiento del conductor alemán. Claro. Porque él tiene su auto inglés, entonces claro. Tiene el volante del otro lado. Entonces, maneja con exceso de velocidad, ¿sí? A lo cual las cámaras de tránsito captan la foto, pero no pueden encontrar su foto porque el que aparece manejando en el reconocimiento facial es siempre un mapper saludando. Es excelente. Es muy bueno. Es excelente. Es difícil de explicar sin que vean la foto. Pero, básicamente, tengan en cuenta que en Inglaterra se conduce con el volante a la derecha. Ajá. ¿Sí? Y en Alemania, como en los países de nosotros en Latinoamérica, se conocía como volante a la izquierda. Como en el resto del mundo. En el resto del mundo. que no hinchan las pelotas con las pulgadas. Perfecto. Este señor, todo está en la foto. Yo creo que vean la foto en el episodio porque es muy buena. En la cual está el Muppet con cara sonriente. Saludando. Es excelente. Pasando por la cámara. Es excelente. Igualmente la patente se la sacan. ¿No? Sí, la pero el mapa saca, está pero... muy en primer plano. El mapa está saludando. Sí, bueno, el otro día. Ya ha pasado varias veces. ¿El otro día? El otro día venía en el. Venía conduciendo y veo que el auto delante mío tenía escrito con liquid paper arriba de la patente. Viste, estaba. Esto debe ser conocido en todo el mundo, pero a mí me causó gracia ahora. Arriba de la patente tenía escrito. Con liquid paper, metete la foto en el culo. Muy bien. O sea, había uno en el libro ese de Cartele. Ah, sí, sí. O uno sí, de sí. esos que decía, metete la foto en el orto. Bueno, ahí tenía ahí está. un cartón apoyado sobre la luna. Metete la foto en el orto. Muy bueno. Yo recuerdo a, por ejemplo, mi padre diciendo, saluden chicos, Estaba para la Nos poli. Vamos de vacaciones, saludos chicos. ¿Y todo por cuánto? ¿Media hora menos? No. ¿El viaje? No. Porque en este podcast hacemos concientización vial. No, si hay algo al que hay que tener cuidado, es con el auto. Realmente lo digo. Con los autos vengativos. Hay que tener cuidado con el automóvil, mucho cuidado. Bien. Como peatón y como conductor. Bien. Y es con... un invento de Satanás. No. El avance de la sociedad de la sociedad ha sido ha sido un gusto. Ha tenido una pendiente muy abrupta desde la utilización del vehículo como medio de transporte. El petróleo. El petróleo. ¿Sabes de dónde viene toda nuestra energía? ¿Sabes de dónde viene? De la pulsión sexual. De la pulsión, ¿sabes? La pulsión sexual. Perfecto, lo describiste perfecto. ¿Sabes qué viene después de la pulsión sexual? No sé, hidrocarburos, supongo. No. Todo el desarrollo humano se basa en la defensa. ¿Para qué es la defensa? Una es para proteger a la hembra. Dos, para conseguir carne. Bien. Entonces, hagamos mejores armas. Es ¿para uno, qué? Proteger a la hembra. Dos, ¿para qué proteges a la hembra? ¿Cómo para qué proteges a la hembra? O sea, claro, obviedades. Para asegurar la procreación ilimitada. Sí, justo. Tres, la carne, ¿qué dijiste? Sí, justo. Sí. Sí, justo. No, bueno. Claro, de hecho la carne la pondría cuatro, porque tres es, bueno, si tenés la oportunidad de hacerlo de vuelta por las dudas. Te reservas el lugarcito. Por eso te decía. Bien. Era un comentario nada más. Tal cual. Pero realmente, el desarrollo de mejores herramientas, de armas, de las. O sea, del el lenguaje inclusive se cree que fue desarrollado ¿En base a la defensa? En base a la organización humana en búsqueda de alimento. Humana es un decir, claro, ¿no? Homínida en este caso. Yo te iba a decir que el primer vocablo había sido guarda. Sí, que digo, cuidado. ¿Cuál fue la primera palabra? Este es uno de esos momentos en que hay que decir algo muy inteligente. En los cuales nos ganamos el auto que pasa. Nos ganamos eso de que en este podcast se habla de cualquier cosa. ¿Cuál ha sido la primer palabra emitida, ¿no? Yo te digo la verdad, sí. Johnny. ¡Qué buena está esa mona! La primera oración. No. En ese momento era una sola palabra. Ah. Después vino a rara cambia. No, eso son tres palabras. Había tres palabras. Qué buena está esa mona. Claro. En realidad. Recién cuando se hizo falta decir qué buena está mona, esa otra cosa. Qué buena está esa comida. Pero claro, hasta ese momento era todo así. Había tres palabras. ¿Tengo hambre? Claro. Era una palabra. Qué buena está esa mona. Tengo hambre. Y cuidado. Cuidado. Cuidado. Barra, ojo, barra, guarda. Cuidado. Qué buena está esa mona. Rajemos. Cuidado, claro, qué buena está esa mona. La palabra de aviso, la palabra de. Era como el llavero. Era como el llavero Jaimito. Pero era. Pedo. Caca. Seguí con el tema. Eran todos igual, pero eran. Eran así. Decía, hijo de puta. Sí, decía, anda a cagar. Decía, goma. No, y para, eran cinco botones. Tres ya los tenés. No te puedo. No jodas. Goma. Horrible. ¿Sabes que me acordaba hoy de Lightyear Negro? Me acordé de Black Arbolit. Te juro, fue un momento muy. ¿Eh? Era lo de Black Arbolit. Andrés, hace un año estábamos grabando Black Arbolit. Tenés razón. De ahí me acordé, che. Sonso. ¿Viste? No te puedo creer. Bueno, qué año intenso, ¿eh? ¿Qué año? Sí, si intenso hay, es una buena palabra. Si hay algo que no hay que hacer, y está mal decirlo de esta manera porque automáticamente lo haces, sí, es el balance. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende? Igual eso lo dejamos para el próximo episodio. No lo vamos porque a hacer. Es el episodio no lo vamos a de hacer. Las fiestas. No, el próximo episodio ese va a tener algo más festivo y todo, claro, pero no hay que hacer el balance. ¿Puedo conseguir un cascabelcito? Un salero todo el tiempo para hacer tipo. Como si estuviera nevando. ¿Viste cómo funciona el salero que tenemos? Ya pedí mi regalo a Santa. Muy bien, ¿qué pediste? Hace como, no sé, desde la primera semana de diciembre yo lo pedí. Yo también pedí mi regalo a Santa. ¿Qué era? Pedí un orgasmotrón. Es buenísimo. Yo tengo uno que hace. Oh, sí, señor. No, pará. Te propongo un experimento. Bueno, lo escribimos en primera parte. Es como un Porque me suena que no es tan universal. El orgasmotrón en total debe tener 15 centímetros de alto. Sí. Tiene. No, sí, un poquito más. 20. Sí, sí, 20. Estás hablando de un extra large. No, 20 o 30. Ese es africano. Es un 30. Con la mango y todo. Para un poco. Y es una cosa así. Pero, ¿dónde compras? Bueno, 25. Bueno, yo empecé con 15. Bueno, está bien. Soy más modesto. Siempre te tiras a menos. Soy más modesto. No, bueno, no, realmente. Habría que pedir testimonios. A mí 15 es un montón. Yo no te voy a decir. Tampoco ni quiero usar a todas. Dios, la cuestión todo. Es que el orgasmotrón es. Bueno, tiene como un eje. Sí. Y tiene. ¿Qué serán? 8 como tentáculos de alambre. Imagínese una especie de arácnido. Es hecho de metal. Uh-huh. ¿No? Con patas muy delgadas, 8 patas, de un alambre muy fino, rematado. Que finaliza en bolitas. Unas pequeñas bolitas, ¿sí? Pelotitas. Casi así como si fuera un plumero. Ahí está, es como un batidor de crema. Exactamente. Pero como que hubieran serruchado la parte redonda. Perfecto, que nunca termina un fin, sino que queda con esas puntas redondeadas al aire. La función de esto. Y un pequeño manguito. Y un pequeño mango. Bien. Es un batidor de crema serruchado. Es eso. Sí, exactamente. Sí, sí. Ahora, la función de esto es pasártelo por el cuero cabelludo y experimentar la sensación. Sí, sí, sí. Realmente. De arriba hacia abajo, es escalofriante. Es increíble. Es escalofriante. Ahora, eso podría. Hasta ahí podría ser un masajeador del cuero cabelludo. Hasta ahí. Contá la otra parte. ¿Cuál otra parte? Teóricamente estimula los centros del placer sexual y los chakras. Entonces, esto hay que practicarlo en la intimidad. No. Bueno. A mí no me importa esa parte. Es mucho más sencillo que eso. Haces así un poquito. Y provocar. Y ya está. Es como con lo que contábamos de la peluquería. Táchame la doble. Táchame la doble. Otra remera. ¿Cuántas remeras? Tachame la doble. Mirá, porque yo te digo, creo que es el único instrumento de ese estilo que autoprovocado produce semejante efecto. Igual. Sí. Es increíble. Sí. Tiene una disociación mano instrumento que es proverbial. Casi no importa que estés haciendo vos mismo. Pero si encima. Si encima viene acompañado por una mano ajena, listo. Ya está. Ahí sí, tachame la doble, me doy por hecho. Ya está. Pedí el cambio. Señor paso juez, a paso. Señor juez. Así que eso es lo que yo pedí para Navidad. Espero que lo superes. En realidad se consigue, debe valer $5. Sí, yo. ¿Pero qué te quita la bailada? No, yo semanas atrás un primo mío pequeño consultaba acerca de la funcionalidad del aparato. De este aparato, sí. Y yo le dije que había que colocárselo. ¿Cuántos años tenía? Mi primo tiene 9. Había que está en la frontera. Había que colocárselo en la cabeza y llamabas con eso. Tenías más señal en el celular. Y prácticamente llamabas gratis. Qué tipo cruel. Y se quedó contento con tu historia. Qué tipo no, cruel. No lo asumió como real, ¿No? No lo asumió como Están real. Están escépticos los chicos. Sí, totalmente. Igual si a mí me decían eso, yo tampoco lo creía. Yo tampoco creía que un telefonito así portátil me comunicara con otra persona. Vos directamente no creías en los celulares. No, ni en la PlayStation. Ni en la penicilina, si vamos a sacar. Bueno. Está bien. ¿O no? La penicilina, en realidad. La penicilina. Un gran invento del siglo. Bien. Así seguro no estás empeorando el planeta. Bueno. Con la sola existencia de un ser humano, Estamos planeta esperando. Aumenta las radiaciones de carbono, las emisiones de carbono. Sí. Y Al Gore se preocupa. Todo después de las empanadas. Al Gore sí, me consta, teme. Me consta. Las emisiones de hidrocarburos. Sí, de metano. Exactamente. Al aire. Oh, Dios. Esto ¿qué es chiste más fino que estamos haciendo? Esto simplemente es un desperdicio de energía. Claro. No debería avergonzarte por el hedor del ambiente, sino porque estás desperdiciando. Esto podría ir un misil. No vamos a. Con esto podría ir un misil a la luna. Y vos simplemente estás contaminando. Ojo, tu ¿sabes familia. ¿Sabes que falta ese tipo de estadísticas, no? Con los gases que emitís durante un año. Podríamos haber mantenido caliente a una familia. Podríamos, de la exacto. No, calefaccionar Helsinki, te dicen, una cosa así. Es que en realidad es un ciclo, ¿viste? Ajá. El salami tandilense. Cocinate un salame. El fajor de frutas. El fajor de frutas que quedó en la heladera olvidado. De la fiesta del 50. Del 50. Que tanto tardamos en grabar otra vez. Qué boludo que estoy. ¿Qué pasó? Me saco el sacato y me saco. Ah, es la famosa OJ. Que decime que no te ha pasado en situaciones más comprometidas. ¿Sabes dónde me pasó esto? La OJ que se rompe. ¿Sabes dónde me pasó esto? ¿Dónde te pasó? En un baño público, horrendo. Qué lindo. Al que solamente quería entrar dentro de una burbuja. Sí. Con el traje estéril. El traje de cuarentena. Entré con estas mismas ojotas. El piso estaba muy encharcado. Cosa que no me preocupa porque con mi capacidad fungística. Sí. Emma, eliminás. Esa. En realidad es una competencia de ecosistemas. La cuestión es que venía así caminando con esto. Hizo sopapa. Hice así. No. Y se no. quedó pegado. No. Fija. Y el siguiente paso. El ahí. Siguiente paso, sí. Y empecé a saltar en una pata. No. Un salame. No. Ay, fue un asco. Fue un asco. El otro día yo estaba en un recinto descalzo. Sí. Sí. Y dije, cielos, tengo un intermedio. Qué buena idea. Voy un rato al sanitario. Fuiste descalzo al sanitario. Me olvidé de calzarme. No. Me olvidé, te lo juro. No. Llegué hasta tres pasos adentro y dije, esto es un asco. Se siente raro esto. Estoy pisando. Claro, estoy descalzo. Es un baño público. Qué feo, qué feo. ¿Y qué hice? Seguiste orinando. Oh, ya estás en el baile. Ya está. Te desafío que le ganes a mi ecosistema. Dios mío. Pero ¿por qué hacemos estas cosas, Nahuel? No sé. No ¿por sé. Qué este tipo de testimonio? A mí realmente no. Ya no me duele nada. ¿Qué no, pasa? No es que me duela. Es como que, o sea, no estaría siendo fiel a etcétera si no fuera por esto. Y el otro día, Nahuel, estaba en un bar, en un establecimiento. ¿Dentro de las vacaciones o aquí en Buenos Aires? Yo aquí en Buenos Aires. Ah, me interesa saberlo porque yo te puedo decir, mira, de vacaciones divaga, en claro. cambio en Buenos Aires. No. No. Realmente no. divagás en Buenos Aires. Sí, yo divago casi por doquier. A diario. Es más, estoy divagando en este mismo momento. Bueno, pero Andrés, divagar en tu caso es una... Es un acto creativo. Es un acto creativo. Tal o sea, cual, no te pienses que yo divago como cualquier hijo de vecina. Exacto. No, señor. No, yo divago no. con mi pluma en la oreja. Sí, yo divago como Dios manda, señor. Y estaba observando la diferencia entre las personas. Digo, tiene que haber una diferencia psicológica notable entre las personas que... ¿Viste el sándwich de pan lactal? Un... Sí. Entonces es un sándwich de pan... ¿Cómo se llama el pan lactal fuera de Para Argentina? Mí es un pan... Ese pan... Tiene un nombre. Industrial. Pan, sí, el pan que tiene forma de... Pan lactal. Tiene forma de tiene forma ladrillo. De, sí, tiene forma de ladrillo. Tiene forma de camioneta coreana. De, ¿sí? de van... Dando, haciendo una reversión estilística notable. Que nosotros le dijimos a esas camionetas coreanas... Le decimos que tiene forma de pan lactal. Claro. Bueno, entonces ahora el pan lactal tiene forma de camioneta coreana. Perfecto. De marca, por ejemplo, Daihatsu, ¿qué? Daihatsu no es coreano. No, ¿qué? Hyundai, perfecto. Y estaba anotando, digo, haciéndome cargo del equipo que me toca, ¿no? Ajá. Digamos, hay gente que al hacer un sándwich con ese pan lactal, ponerle jamón, queso y pan, sí. come primero los bordes. ¿Del pan lactal? Del pan lactal. Y después el resto del sándwich. Yo te puedo decir que... Y hay gente que no, que lo come progresivamente. Yo veo un ansioso. ¿Vos ves un ansioso en pero ese...? Pero un ansioso desfigurado. Veo un ser que no resiste, que no se aguanta. Al contrario. ¿Cómo que no se aguanta? ¿Cómo al contrario? A ver, vamos a... Vamos a interpretar primero. Un poquito. Sí. El sándwich, en este caso, va a tener el mismo sabor en su integridad. La única, no es parte, cierto. La única parte que podría variar el sabor es el borde. Es las márgenes. Claro. Por lo tanto. Porque tiene el costadito quemadito. Por lo tanto, si decidimos primero comer las márgenes, puede ser por dos situaciones. Una, bien, que lo encontremos poco sabroso y querramos sacárnoslo de encima cuanto antes. Sí. Ansioso. Segunda opción. Ansioso. Segunda opción. Sí. Que nos guste tanto, que lo disfrutemos de una manera muy especial y que querramos comérnoslo lo antes posible. Ansioso. Por si morimos también en el medio. Ansioso. Ansioso. Ansioso. Por lo tanto, está, pero confirmadísimo. Yo estaba a punto de decirte que eran gente que era más interesante. Ah, sí. Que tenía cierto misterio. Ay, es un hombre con mucho charm. Por lo general terminan siendo millonarios a edades muy jóvenes. Claro, claro. Terminan teniendo unos miembros. Y son muy buenos en la cama unos también. Miembros, claro, es increíble. Sí. Tienen una capacidad eréctil de horas. Pueden dar placer a una ballena también. No, por favor. Eso. Eso sí tenés que... Eso sí excretás plancton. Krill. Eso para alimentar a una ballena, para satisfacer a una ballena hembra, te quiero ver. No, para mí habla más de una personalidad que separa, ¿no?, los dos momentos del placer. Eso también. Que elige de alguna forma cumplir con sus obligaciones primero. ¿Y qué? Y después tener un mayor y más puro disfrute de una situación. No es más que un ansioso. De una situación. No es más que un ansioso. Quien decide sacarse muy rápido de la situación embarazosa es un ansioso. No muy rápido, primero. Primero. Que no le contamine después la situación placentera. Estoy de acuerdo. Bien. Sigue en el marco de un ansioso. Sí, sí, sí, sí, sí. Como el tipo que necesita, por ejemplo, limpiar bien el escritorio antes de pasar a trabajar. Eso también, pero ahí quizás hay más una obsesión. Ah, está más obsesión. Por ejemplo, no sé, la persona que llega a su casa, quita sus zapatos y se baña, porque no puede hacer otra cosa antes, quizás. O sea, dentro de esas, esa voluntad intempestiva, quizás hay algo así como una obsesión por no poder estar sucio, entre comillas, el resto de ese momento. Obvio, entre comillas aéreas, como siempre. Comillas aéreas invisibles, sin dedos y así. Con comillas de una. ¿Viste que no son dos? De una. Sí. ¿Y cómo se relaciona eso con las personas que entran a la casa y se tienen que lavar las manos antes que cualquier otra cosa? Y eso puede ser una. Sí. Una obsesión por la contaminación de lo que vayan a tocar después. Uh-huh. Otra posiblemente no es tan merecedor. Otra posibilidad puede ser que hayan, asepsia, que hayan estado en un lugar sucio realmente. Uh-huh. Y otra posibilidad. Claro. Y sean totalmente inteligentes, coherentes. No. Claro. No, simplemente que sea responsable con respecto a la transmisión de una. Sí, de un bicho. Bien. Y otra puede ser que sea un obsesivo. Uh-huh. Y que crea estar sucio y deposite en sus manos. Un obsesivo con rasgos la de suciedad. Impotencia. Un obsesivo infeliz, sí. Impotente. Y qué más, a ver. Y pecoso. Me río porque está lejos de mí todo eso. Por supuesto. Acá. Menos todo. Lo de pecoso. Todo lo que hemos hablado siempre está lejos de nosotros. A ver, realmente habla mucho de la personalidad. Es como... Dime cómo comes tu sándwich y te diré quién eres. Que separa los momentos. Andrés, aquí la gente que hace terapia hace tanto tiempo ya quiere interpretar todo. No todo. Solamente... todo quiere interpretar. Solamente, yo creo que dividir las comidas. Hay más comidas, como las galletitas. ¿Sí? Las cookies. El que... Sí, las galletitas. Bien. Las galletas. Bien. Galletas dulces. Salimos para toda Latinoamérica, sí, Andrés, salimos para todo el mundo. Como el caso de las galletas. Aquellas galletas que tienen un tipo de relleno y dos mitades. Te entiendo perfectamente. ¿Qué son las características que demuestran que una persona separa las dos mitades, come, ingiere primero el relleno y luego se ingiere el resto de las mitades? ya eras de pastor portugués, sí. Pastor brasilero vendiendo gofer. Vendiendo aceite sagrado. A ver, y ahí es más complejo porque quizás quizás las probabilidades ya son menores. Pero hay, los hay. Mira, yo, los hay. Incentivamos por la publicidad también. También, pero yo. Bandas de Oreo, he visto. Que incentivan a partir la galletita al medio, comerse el relleno primero y después la galletita. Yo te digo lo que veo ahí. Para mí eso es horrible, eso es un error. Puede ser. Es terrible eso. Yo veo uno, gula. Dos, curiosidad. Gula. Gula. Eso, si no te habla de ansiedad, comerte el relleno primero. No sabes que yo no lo veo tan ansioso. Papá. Y directamente al grano, a lo sabroso, y después tener que bancarte el bajón de las dos tapas. Es que no es tan así. Es que no es tan así. Mirá cómo nuestra percepción permea la galletita. Es que no es tan así. No es el centro lo único sabroso de la galleta y la masa. Encanta cuando entramos al terreno de la metáfora. Hay todo un disfrute de la masa chocolatívora. Obvio. Y bueno. Obvio, la vida está hecha más que nada de masa chocolatívora. El relleno, de vez en cuando nomás. Está bien. Entiendo el paralelo. Entiendo. Míralo. Es más, tengo que mandar un mensaje de texto. No me parece que realmente en la Oreo haya como algo más allá de toda una interpretación. No sé. No, por supuesto que no. El sándwich es mucho más rico en ese sentido. ¿Qué otra posibilidad para entrarle a un sándwich existe? Tenés. Y mirá, para empezar, el contenido mismo del sándwich ya es discutible de una psicologización. La próxima vez grabamos en el autódromo directamente, creo. Sí. Sí. Sería más coherente. Por ejemplo, hay gente que goza de hacer varios sándwiches. O sea, toda la misma situación inicial de que te vas a un picnic y tenés X cantidad de materia prima. Uh-huh. Está. Hasta un avión pasa. Esto es increíble. No sabía que había una ruta acá arriba. No te lo puedo creer. No. Hay gente que dentro de la misma cantidad de materia prima goza de poner pocos sándwiches muy gruesos. Y está quien prefiere hacer muchos sándwiches finitos. Esa es la posta. ¿Esa es la posta? Para mí el grave error es... No te puedo creer. La cantidad abundante de fiambre en un sándwich es... No, ese es mi equipo. No, ese es un error. Eso no, es un error. Es muy bueno. Hay que disfrutar del pan. No, hay que disfrutar del pan. Yo soy el de dos sándwiches cargadísimos. ¿Sabes cuánto lleva un sándwich? Lleva una feta. No te puedo creer. Más dos. Y la feta es un, que puede ser jamón, salame, o lo que sea, y dos quesos. ¿Sos el famoso compañero del sándwich amargo? No, amargo nada. Que hiciste cambio uno de los míos por unos tuyos y el sándwich de él tiene puesto... ¿Un micrón de fiambre? No, micrón no. Tiene eso una es muy feta miserable. De, por ejemplo, jamón. Jamás son menos de dos. No, tiene una feta de jamón. No. Y dos fetas de queso. Eso es un sándwich de miga. Bueno, es curioso que los sándwiches de miga prácticamente existen acá solamente. Es el único rincón del universo en el cual existe sándwich de miga. Bueno, existe la gente que le saca la miga al sándwich. La otra... No. Sí, no. Totalmente. Mucha gente hace eso. Si fuera por mí, yo dejaría solamente la miga. Bueno, una vez escuché también que hay rasgos que separan a las personas. Por ejemplo, los niños uh-huh. ven más sabroso la miga que la costra del pan. Sin embargo, los adultos encuentran más... Claro. Más sabrosa la costra. O sea que si a mí me gusta más la miga, tengo una personalidad infantil. Los niños, por ejemplo, reconocen al rojo como su color favorito. Los adultos tienden a inclinarse para los colores más oscuros, como el azul, por ejemplo. Más frío, ¿qué decir? No sé, ya si frío o no frío. La heladera es azul y por eso es frío. Es más oscuro, viejo. Al rojo, oscurecele un poco y se hace más azulado. Lo que está diciendo. ¿Qué? Bueno, y los chilenos y los estudiantes de pintura a pegarte. ¿Los estudiantes de pintura? Que venga a pegarme uno al estudiante de pintura. ¿Sabes que la babia que le pego? ¿Sabes cómo lo Bueno, tengo? Entonces, ¿vos realmente crees que es así? No. Ah, bien. Para nada. Para nada. De hecho, sería un infante. Claro. Estaría en el Porque a mí me gusta mucho más la amiga. ¿Mucho más te gusta? Más. Yo, si hay algo que no estoy, es fundamentalista. Y te puedo decir que me gusta por igual la amiga que la... Y tiene su cosa cada cosa. Sí, sí. Y sí, bueno, entonces el balance decir, te gusta ideal. Más uno que otro. ¿Cómo he madurado? Tenés razón. ¿Ves? Antes me gustaba mucho más la amiga y ahora me disfruto los dos por igual. Ahí está. El excelente balance entre las dos, entre lo jovial y lo serio. ¿Qué preferís? Entre lo infantil y lo maduro. Un Actimel, no, un Danonino o un vaso de vino. Un vaso de vino toda la vida. Pues toda la vida no, porque cuando no me gusta, niño... No me gusta el Danonino. Es feo el Danonino, ¿eh? Tirame un. Es feo el Danonino, es muy amargo. Tirame un. ¿Te acordás los yogur Parmalat? Sí, los de vidrio. Frasquito de vidrio, sí. Con frutas del bosque. Sí. Eso era el yogur más rico, sí, del universo. Bueno, es muy parecido al que venden. ¿Por qué no tenemos un sponsor? No tenemos un sponsor porque lo que hacemos nosotros no... no genera riqueza. No sería rentable para nada. Pero señor, y nos queda la última característica del sanguchito. Oh. Que me hiciste acordar ahora con el sanguchito de miga. Sí. Que es aquellas personas que aplastan. Ajá. Antes de comer. Bueno. El sanguchito. Ya sea el de miga o el de pan lactal. Yo creo que ahí aplastan hasta el hartazgo, hasta transformar el sándwich en una lámina. Yo creo, mirá, y prácticamente. Escúchame, hipercondensada, sacándole todo el aire a la amiga. Bien, bien. Escúchame y opiná, pero cuando yo termine, dale. A ver, me callo la boca hasta que vos digas la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? La palabra clave es domingo. Listo. Vamos. Cuando el llega, aire, ya. No, y cuando yo empiezo a describir esto, empecé a ponerle cara a la gente que hace esto. Dale. A ver, sí. Yo creo reconocer en estas personas gente acelerada, gente de Cáncer, de Virgo o de Géminis. No, mentira. Pero sí gente glotona. Gente que quiere comer y gente que piensa que reduciendo el tamaño visible del alimento, este va a provocar que ocupe menos espacio en el interior de su cuerpo, por lo tanto pueda comer mayor cantidad de sándwiches. Domingo. Pero no es así. La puta madre. No es así. Che, ¿no te querés ir de nuevo a vacaciones? ¿No te sale un viajecito, eh? Un fin de semanita. Un fin de semanita afuera. Madre. No, señor. Sí, ¿sabes qué? Puede ser. Puede ser. Es una explicación bastante sencilla esa. Tratar de reducir el espacio. El mundo, etcétera. Es el mundo así. No le pida demasiado. Exacto, vuelo. Es como pedirle a un pingüino que cambie el continente. Que vuele. Claro, bien. Los pingüinos no volamos. No volamos. Somos aves, no volamos. Ay, Dios, ¿cómo es la avestruz? Señor. Esconde tu cabeza, no, para que no puedan verte. Avestruz. Yo creo que forma parte del Yo mismo. Soy pingüino y si quiero del nado. Mismo concepto. ¡Ay, qué poema tan triste! Ay, el de las aves que no vuelan. Pingüino que no sabe. Yo era el pingüino gallina, que no nada. Pero si el pingüino quería, que no huele y la gallina que no nada. Pero si quería dormir en un árbol. ¿Qué libro para niños? Pollo y estoy la gallina asado. Marinera. La gallina va a la Antártida. aquí los gallinos caminan pendulando. Bueno, me estaba diciendo, yes. perdón. Sí, que para mí tiene un rasgo similar al respecto de la aprovechación. Muy bien, palabra excelente. Sí, excelentemente inventada, sí, de los recursos. Así como quien aprovecha en un sentido cronológico, comiéndose primero el borde del sándwich y después el centro, ¿sí? La aprovechación física de que cada bocado que yo haga de este sándwich va a tener el sabor concentrado de aún más cantidad de pan por milímetro cuadrado. ¿Y no apoya la teoría anterior? Puede que sí, pero no es excluyente. Nada, excluyente no es nada, eso no, lo sabemos. No, no es solamente glutona, pero mismo, sí habla alguna mismo persona. Todas estas personalidades se tocan en un... O sea, todas estas esferas comparten un núcleo central que es la alimentación en un paso. Claro, claro. Que es más, acentuado aún más, sí, la persona que achata el sándwich, que qué rico que queda, dicho sea de paso. Queda riquísimo. Más o menos. El sándwich, la textura después, de algunos panes. Después lo vuelve, lo enrolla. No, esto ya es desagradable. Sí. Esto sí. Es un piano. Haciendo una especie, de puro de sándwich de miga. Esto no me está gustando. Lo hace súper condensado y lo disfruta. No, no me gusta. Y ahí ya veo otras pulsiones. Sí, la pulsión de abstinencia. No, yo te vi otras cosas en un cilindro de, de queso vos. Y carne. Mira vos qué inglés que resultó tu comentario. Oh, it's very British. Oh, very similar of cheese and meat. Oh, yes. Ja, ja, ja. Es como aquel que elige privarse a lo mejor de una ingesta más rápida en pos de una ingesta más sabrosa. Ojo. Y ahí te estoy expandiendo la cancha de juego a más territorios que el de gastronómico. Está bien. Quien elige tener un esfuerzo más, esperar un tiempo más, lo que sea, en pos de tener una satisfacción más profunda en vez de una más inmediata. ¿No podría ser esta persona un gran dilatador de momentos? Por supuesto. ¿No podría ser esta persona, por ejemplo, alguien que decide grabar un programa de siempre más de 2 horas cuando se propone que sea de 40 minutos? Sí. No es mi caso. No, no. Lávate las manos. Lávate las manos. El programa más autorreferencial de la podcastfera hispana, etcétera podcast. No. Señores, suficiente, ¿no? Yo creo que sí. Listo. Y esto lo tiramos una consigna. Tengo una consigna para a ver. Para nuestros comentaristas, a ver. Para nuestros oyentes. A ver. Bien. Nos hemos recordado una cosa que habíamos hablado ya un momento nosotros hace un año y pico por ahí. De japoneses. No al aire. Sino, no, de chinos. De chinos, que es la ubicuidad total de la manufactura china. Sí, totalmente. Todo el 20% del mundo es chino. Todo está hecho en China. El 20% del mundo no es chino. Bueno, diría yo. Está bien. Por lo menos esa es la impresión que nos tenemos acá en Argentina. Y es, señoras y señores, fíjense en sus cremalleras. Bien. ¿Te gustó? Ese neutro que tiré. Ah. En sus cierres. En sus... ¿Qué más? Zippers. Zippers. Zipper. Sí, sí, algo así. ¿Qué más? En sus... Cierre loco. Cierrazón. Randonis. Bien. Que tengan las iniciales YKK. A ver. O YKK. Todos los cierres del mundo son YKK. A ver, no, vamos a verificar. Sí, totalmente. ¿Llega acá? Y funciona. Oh, cierto. Mira de cerca, esto sacado de microciervos. Mira de cerca alguna de las cremalleras que lleves en tu ropa. ¿Tiene las iniciales YKK? Eso indica que fue fabricada por la Yoshida Kohio Kabushiki Kaisha. Esa la pones en el... Repito. La pones es una actriz porno. La pones en el ahorcado y a tu sobrinito le sacás la gana de jugar para siempre, en la eternidad. Jugamos. Sí, dale, mira cómo te cae. Yoshida Kohio Kabushiki Kaisha. La mayor compañía del mundo de las cremalleras. Cuyos pequeños artefactos llevamos encima cada día millones de personas en todo el mundo. Y es cierto, yo recuerdo una vez haber visto en el Discovery Channel un especial, o no, en el National Geographic, sobre la fábrica de los cierres. Ay, que era inmensa. Es muy gracioso porque que Discovery hace cómo lo hacen y National Geographic. ¿Cómo hace, está hecho? ¿Cómo sí, es? Algo así. Así no era. Lo hacen. Así. Sí, era muy, muy. Y los presentadores querían hacerse como los de Mythbusters, pero con sí. menos onda. Entonces no, queda horrible. Queda horrible. Es triste, querer hacer pero, como algo, pero quedarse a mitad de camino. Yo no sé cómo los dejan entrar a esos lugares. No sé cómo los dejan entrar a esos lugares. Te muestran el proceso desde el vamos hasta la etapa final. ¿Qué es lo que no puedes creer? Y que me imagino que debe haber un montón de fabricantes atentos a cómo a todos los procesos. ¿Cómo lo hacen? Sí. Y que no es el secreto cómo lo hacen, así, sino que el costo-beneficio, la capacidad de inversión. Desde ya. Qué sé lo que nos hemos puesto. El tema es que, fíjense, señores, estás ahí sentado en el colectivo, estás en tu casa. La tenés con el colectivo. En el bus. En el bus, en el micro, en el subterráneo, en el metro. Muy bien. En el subway. En el ferry. En el sandwich. En el sandwich subway. En la aerochair. Imagínate que viajas en el subway comiéndote un sándwich de subway. Ay, es una especie de meta reflexión inmensa. Y si encima la estás aplastando el sándwich mientras escuchas este episodio. Esa redundancia termina. ¡Qué locura! Fíjate si tu cierre dice y si las iniciales YKK. Manda un mensaje al echetelapodcast.com. YKK4040 y vas a recibir un mensaje en chino. Señores, si recibimos más de 40 comentarios que digan sí señor, tengo un cierre YKK, posteamos una foto graciosa de algún oyente. Ah, qué bueno. Que nos confió en confidencialidad. Yes. Señores. Esto fue el episodio número 52. Sin comentarios, porque fue grabado a la vuelta de Andrés cuando el episodio... ¡Estoy aquí! ¿Estás contento de verme? No dijimos eso, qué suerte que estás de nuevo entre nosotros, pensé que no volvía. Sí, he vuelto. Bueno... En forma de fichas. No hay comentarios, por lo tanto quedarán para otros episodios. Tampoco estamos en condiciones de hacer llamados. Por supuesto que no. Gracias a la infraestructura nacional de telecomunicaciones. Gracias a las altas horas que demostrarían nuestra irreverencia. Muchísimas social. Gracias a todos que nos. Fue un placer acompañarlos durante este viaje, este momento, este. Aquí estoy de vuelta. De reflexión. Sus mensajes a correo@etcpodcast.com. Nuestro sitio es www.etcpodcast.com. Ahora. Yo sé que me vas a decir la otra, pero no es necesario. A mí me gusta decirlo. Me parece necesario. Sos un retro. Sos vintage. Salió un cassette nuevo de Roxette. Si quieren lo pueden conseguir. No. En su disquería. Dolor, eso es el retro. El sufrimiento. Eso es el retro. Ahora, escribí en tu mail una URL sin W. A ver si te la coloré en azul como si fuera un link. Oh, amo los desafíos. ¿Por qué me vuelve siempre la hora para atrás la computadora? Ah, yo te lo mi puedo... Mi ordenador... Yo te lo puedo contar, a eso. Ver, en Buenos Aires cambiamos... ¿Querés saber por qué? Pará. Te describo lo que me pasa y me lo contás. En Buenos Aires, hace ya como mucho, no sé, 2 meses, debemos haber cambiado el horario. Sí. Retrocedimos... No, adelantamos una hora para tener mayor cantidad de tiempo de luz. Uh-huh. Ahora, le cambié la hora a mi ordenador. Sí. Y esta siempre vuelve para atrás. A mi computadora personal. Siempre vuelve para atrás. Me enojé, fui a la parte más interna. Y le cambiaste el uso horario. Y le cambié el uso horario. Bien. Y siempre vuelve para adelante. No lo puedo hacer. ¿Sabes por qué es eso? No lo sé. Porque tenés puesto que uso horario de verano. Y el Windows sin actualización. Esto no va a salir al aire. ¿Cómo sin actualización? Si lo actualizo sin. Perfecto. ¿Es legal? Obvio que es legal. Sí. Si me vino con la máquina. ¿En serio? Hasta dentro de 15 días es legal. Bueno, escúchate esto, porque yo a mí me pasa lo mismo. Es más, le bajé lo ponía bien acá. Lo ponía bien acá. Cada vez que actualizaba esto, me aparecía la hora mal. Sí. Porque decía Buenos Aires. Sí. Decía, si Buenos Aires es acá, esto sí es más moderno. Sí. Acá saca una la diferencia. Es que hay una actualización para usar en especial el pack para Windows que a mí ya no me baja porque sí. Que no actualice porque se va a salir la herramienta esa por pirata. Uh-huh. corrige eso porque era tremendo cuando hicieron el último contacto, no estaban avisados de que Buenos Aires tenía doble horario. Entonces en el viejo. Y cada vez que aplica el horario grave en comparación con Greenwich, se pone mal la vara. Lo que me parece a mí es que todas las horas de la Argentina van a estar calladas. No debe haber una máquina con el horario real. Yo lo logré hacer con el COVID, pero algo que sacaron el horario real. Voy a probar. Igual tengo el narrator. ¿Vos la viste, verdad? Sí, pero viste lo del narrator. Menos dos, claro, siempre es menos tres. Pero aparte me olvidaba. Me miraba así para atrás, miraba así. ¡Ay, qué loco! Bueno, ¿estamos? A ver, ¿estamos grabando? Yo lo tengo. Estamos esperando de Rosette. Listo, entonces. Saludos.